En esta ocasión hemos de abordar dos tipos de asuntos. El primero es el de la indetenible carrera de endeudamiento del Estado dominicano por el gobierno del corrupto haitiano y antidominicano del embeleco, o sea, el mojón con mucho fleco, que ha vuelto a remozar su mandato mediante una nueva farsa electoral en la que no ganó en buena lid, sino que se apoyó en el uso de la farsa electoral comprando en pública subasta los resultados electorales, disponiendo de un incremento de la deuda pública y de hecho comprando a la vez a los contrincantes de derecha suya, Leonel Fernández, y al maricón Abel Martínez del PLD, a quienes compró en pública subasta, disponiendo de un incremento de la deuda pública, o sea, la deuda externa consolidada de enero y febrero, de 73.664 millones de dólares, equivalente a 4.419.840 millones en pesos dominicanos, que fue el costo real de la reelección del mojón presidente haitiano de los dominicanos y de la República Dominicana, Luis Abinader Corona. Todo lo que a su vez ha acarreado, como ya se puede comprobar, de un incremento sustancial de la miseria y la pobreza en el pueblo dominicano, con un aumento inusitado del costo de la vida. A cambio del apoyo que Estados Unidos le diera para llevar a cabo su imposición en la farsa electoral, este abominable sujeto se ha manifestado a escala internacional respaldando la campaña imperialista de agresión a Rusia desde Ucrania y utilizando a la OTAN para ese hecho. Así, en un viaje sospechoso, llega a Suiza, donde secunda y da apoyo a una conferencia supuestamente para la paz, realmente para la agresión a Rusia, puesto que, siendo esta Rusia el principal protagonista de la guerra en Ucrania, ni siquiera es invitada a la misma. Lo mismo que sus aliados como China Popular no asiste a dicha conferencia, por lo que los resultados de la misma resultan cuestionables y a la vez demostrativos de que lo que se trató en dicha conferencia no fue otra cosa que la ampliación y la agresión de la guerra contra Rusia, que dicho sea de paso, es lo que determina que precisamente muchos de los componentes de la industria agropecuaria que proceden de esa zona no puedan estar presentes en el mercado nacional e incluso lleguen a un sobreprecio, lo que de hecho incrementará el costo de la vida en República Dominicana, como ha de acontecer con la producción de huevo, la producción de la carne de pollo, de cerdo y de ganado vacuno en general. Esto es lo que en realidad ha ido a respaldar Luis Abinader a la comedia de la conferencia de paz de Ucrania en Suiza. Por igual, es insólito el respaldo que el gobierno de los perros de mierda, que es el partido del haitiano Ogui Pie Arias Peña Gómez, le ha venido dando a los genocidas de Israel en su carnicería efectuada contra los palestinos en Gaza, donde se ha desenmascarado como un agente del fascismo de los sionistas contra los árabes palestinos, sin importarle para nada su propia condición de árabe, por lo que es de hecho no solo e indiscutiblemente un mojón apátrida en lo que se refiere al problema árabe, sino que es por igual un apátrida gitano árabe en lo que respecta a República Dominicana, mostrando la total ingratitud suya, puesto que ha usado la usurpación del poder en la República Dominicana para su haitianización y favorecer así a los eternos enemigos jurados de los dominicanos y de la República Dominicana, como son los malditos haitianos, para de paso desplegar una cruzada de acentuación de la sangría financiera al pueblo dominicano para favorecer los parásitos haitianos en una prolongación directa de la criminal invasión que en el año 1822 llevaran a cabo las hordas criminales de Dessalines para subyugar y esclavizar al pueblo y a la República Dominicana por 22 años en colusión con su socio de la Iglesia Católica Vaticano, que aún persisten en su empeño en que República Dominicana sea subyugada por Haití y por los haitianos, lo cual obliga al pueblo dominicano a reprender con más fuerza aún la lucha por la independencia y la soberanía, como en aquel entonces de la dominación haitiana, lo cual prosigue como el primer día. Hoy el despreciable gobierno haitiano que gobierna en la República Dominicana, encabezado por el mojón Luis Abinader Corona, continúa usando las riquezas y financiamiento de los fondos del Estado Dominicano a favor del parasitismo de los haitianos a costa de los dominicanos, tal cual lo confirman las mismas cifras estadísticas que son difundidas por organismos del Estado lacayo y su plumífero y cagatinta de la prensa corrupta y servil de los oficialistas, de los explotadores en general, sobornados con el dinero de la corrupción y la entrega del país. Por ejemplo, el gobierno del mojón haitiano que usurpa el poder del Estado Dominicano, Luis Abinader Corona, financia los estudios en las escuelas públicas dominicanas de más de 143 mil haitianos a un costo anual por cada uno de estos haitianos de $2,900, equivalente a 174 mil pesos por cada uno, por un monto anual de $500 millones, por todo lo que vienen sumando 30 mil millones de pesos dominicanos. A lo que a su vez hay que agregarle que las perras paridoras haitianas suman el 33% de los partos que se registran en los hospitales públicos financiados con los recursos de los dominicanos, lo que conlleva que esas perras haitianas absorben y desangren el presupuesto de salud para las atenciones de parto de las dominicanas en más del 33% del presupuesto de salud que se le asigna en el caso dominicano. Y no es, como dicen los organismos oficiales del gobierno, que el Estado dominicano invierte el 16% del presupuesto de salud en atención a los haitianos, sino es prácticamente más del 40%. Si se le suma la atención del pago de los medicamentos y de la atención de enfermería, así como del personal paramédico. Es un hecho que a las haitianas y haitianos hay que cubrirle todo y cada uno de los gastos hospitalarios y pagar hasta la sangre que se le transfunde a esas perras y a esos invasores. Y tenemos que soportar las calumnias y maledicencia de esas bestias que por montones lanzan en sus ladridos de bestia contra los dominicanos y contra la República Dominicana. Pero lo peor de todo es que las bestias haitianas paridas aquí llegan sin previa atención de ninguna especie a los hospitales y a las maternidades dominicanas, llegando incluso a los hospitales con esos pichones de hienas mostrenca prácticamente expulsado de su vientre, por lo que uno y otro mueren y entonces se acusa al mal servicio de los dominicanos a las haitianas. Por otro lado, exigiendo que se le dé la nacionalidad dominicana, alegando que son dominicanas por haber nacido en el país y siendo además ilegales, lo cual es rechazado por la Constitución de la República Dominicana. Todo esto se hace cada vez más y más insoportable, como intolerable, por lo que la fuerza de los dominicanos debemos ponernos en pie de lucha, intransigente como firme, para echar a todos los haitianos hacia Haití, porque ya está bueno de soportarlo. Ahora mismo los dominicanos enfrentan el asedio de las bandas haitianas en los barrios, parajes y urbanizaciones, sin que las fuerzas policiales y militares dominicanas concurran en ayuda de los dominicanos y se muestran completamente complaciente con los desmanes de las hordas haitianas, que desde hace años crean bandas en el país, sembrando el caos y el desorden, desplegando una guerra biológica en busca de propagar epidemias como el cólera por medio de los lanzamientos sistemáticos de materias fecales suyas y orine sobre las casas y los patios de los dominicanos. Y esto ocurre sin que la fuerza del orden ni la de la sanidad pública dominicana tomen carta en el asunto. En estos momentos hay un clamor general entre la comunidad dominicana por los altos precios de los alimentos que componen la llamada canasta familiar de alimentación de la familia, la que alcanza los 45,000 pesos mensuales y el salario mínimo es de apenas 15,000 pesos, lo que deja al desamparo prácticamente el monto de 30,000 pesos mensuales en la canasta familiar, lo que no se puede cubrir, lo que pone a descubierto que lo que sucedió con la farsa electoral de la reelección del mojón vino a ser como si sus sobornados perros de mierda, que es el PRM, dijeran, como se ha establecido que efectivamente Luis Abinader Corona es un mojón, pues que los dominicanos comamos mierda, ya que el precio de la canasta familiar es inalcanzable para el salario imperante entre los trabajadores de la República Dominicana. La confrontación se vuelve así más aguda y se visualizan días de duras batallas en las que el pueblo va a definir su suerte y va a trillar el camino de su victoria sobre sus enemigos nacionales e internacionales, principalmente sobre los haitianos y su desmane en contra de la nación y el pueblo dominicano. Consciente de estas perspectivas, hemos optado por el camino de prepararnos para la lucha y hemos procedido a sanear nuestro entorno de gente podridas, de mercenarios, oportunistas, tránsfugas, traidores, a los que hemos definido como merodeadores bajo la firme divisa de que, como dice Stalin, el Partido Comunista se fortalece y depura echando de su entorno a los oportunistas, a los merodeadores, espías, canallas y traidores. Estos responden, es decir, los traidores y oportunistas, a los intereses del Estado reaccionario, a los agentes anticomunistas, socialreformistas, busca vida, que siempre andan detrás de entorpecer el cumplimiento de las tareas de lucha de los comunistas y de los revolucionarios dominicanos, quienes tenemos como blanco al imperialismo norteamericano, a la oligarquía y la burguesía sirviente de los monopolios, que a su vez enarbolan la bandera de la plataforma del Congreso de la Cultura Anticomunista de la CIA del año 1950 en Berlín, de la que siempre han sido abanderados los bochistas, los peñagomistas, los oportunistas y renegados revisionistas antimarxistas y anticomunistas, como los Castro Guevaristas, foquistas, los cuales se han atrincherado hoy día en los corruptos partidos del sistema sirviente del imperialismo yanqui, como de la Iglesia Católica y las organizaciones pro-haitianas y antidominicanas que se encubren bajo la denominación de ONG, financiada por la Embajada Norteamericana y la CIA, desde la USAID y diferentes organismos internacionales. Un ejemplo de esto, de lo que hacen esos grupos oportunistas, es como el llamado Patrado, que se mantuvo durante 30 y tantos años compitiendo con nosotros como vanguardia marxista-leninista, en un acto canallesco sin parangón en la historia del oportunismo, incluso termina vendiéndose como vil canalla y banda de prostitutas políticas al agente del Departamento de Estado, al leproso moral y agente de la CIA, al bastardo Leonel Antonio Reina y su pantalla de Fuerza del Pueblo. Esa es la historia y esos son los hechos. Por ello, este es el primer aspecto que queríamos denunciar. Ahora, el segundo aspecto de importancia es el de la banda de oportunistas y merodeadores que hemos puesto fuera de la organización y que, con el concurso de los servicios de inteligencia del gobierno y de los funcionarios del gobierno, como Guido Gómez Mazara, que por corrupto y delincuente hoy tiene un cáncer que le llega desde la boca hasta el ano, un cáncer del mismo calibre del que llevó al bochista leonelista Reinaldo Paré al suicidio. Pero no creemos que un granuja como Guido Gómez Mazara tenga el valor para darse un tiro, porque ese es un canalla congénito e innato, por vía de su padre y por vía de su perra madre, Carmen Lazarosa y prostituta. Nunca está de más indagar con profundidad y en detalle las raíces sociales y motivos de los llamados merodeadores en la actividad política y en los alrededores de las organizaciones políticas revolucionarias, y que constituyen esos merodeadores una base idónea para la formación de bandas oportunistas. Estos especímenes, que exactamente denominamos merodeadores, hoy lo encabezan lo expulsado, el bandido, agente del DNI y de Pedro Botello, Carlos Mazara, el bandido y rufián Emilio Laureano, así como un crápula llamada Juan Basé, organizador de grupos de narcotraficantes y organizadores de bandas criminales, como es el caso de su pretensión de meter a un hijo suyo acusado de narcotráfico y sicariato en Puerto Plata, en una propiedad de nuestro partido, el llamado Juan Francisco Basé, con expedientes criminales. Y no solo eso, sino que estableció relaciones directas con el grupo de bandolero que encabezara un tal Moisés en los alrededores de Guarícano y que fue el que protagonizó el asesinato de un primo hermano de Freddy Vera Goico intentando secuestrarlo en la zona de la parte de Naco de la capital. El tal Moisés, aún preso en La Victoria, mantenía contacto estrecho y aportaba recursos financieros a ese delincuente de Juan Basé. Y nosotros, aún teniendo profunda diferencia con Freddy Vera Goico, como es de público conocimiento, jamás recurrimos a los procedimientos del terrorismo individual contra él ni contra ningún familiar suyo, por lo cual no le íbamos a permitir a un granuja, a una basura como Juan Basé, que utilizara medios de nuestra organización para protección y coordinación con tales criminales y bandoleros. Hoy en día, ese Juan Basé, que es un personaje repugnante, caracterizado como pedófilo, es de los pocos que hace causa común con la banda de Carlos Mazara y de su hija, cuya calaña vamos a demostrar con dos cosas, con dos pruebas extraídas de su mismo Facebook. Una prueba es un intercambio con otra similar a ella, donde admite que era parte de un grupo que tenía maridos comunes. Y mientras la otra le dice que si la echaron porque no sirve ni como mujer, ella le responde que ella es más mujer que la otra y que, bueno, cosas impublicables. Pero aún más, hurgando su Facebook, encontramos que esta rata es parte de la red de Pedro Botello, como el papá que también estableció a nombre suyo y de otro compinche una alianza con Pedro Botello en la brega por el 30% de los fondos de pensiones, teniendo con nosotros una profunda e inseparable contradicción, por cuanto nosotros establecemos que los fondos de pensiones, conforme a la naturaleza de su manejo, no son propiedad de los obreros ni de los trabajadores, sino que está dispuesto por el Fondo Monetario y por el imperialismo norteamericano y su monopolio para que sean empleados como financiamiento de los capitalistas que explotan a los obreros. Pero por su naturaleza reformista en sentido teórico marxista de Carlos Mazara, él, desconociendo la ley del valor, desconociendo la ley que establece, que en la ley económica, desde que se implanta la producción mercantil simple como primera fase precursora del capitalismo hasta el imperialismo, la producción adquiere un carácter social, pero su apropiación es privada por parte de los capitalistas. Porque es un hecho, el socialismo no se crea con el régimen de las relaciones sociales de producción capitalista vigente, sino con la destrucción de las relaciones sociales capitalistas y la instauración del poder popular proletario y a la vez eliminar la propiedad capitalista. ¿Cómo diablo esta banda establece y pretende defender que los fondos de pensiones son de los trabajadores? Porque ni siquiera llegan a entender que aunque la clase obrera y los demás trabajadores, incluidos los campesinos, son los productores de las riquezas en la sociedad capitalista, esta riqueza creada por ellos en la sociedad capitalista no le pertenece a ellos, sino que son propiedad de los capitalistas, porque son estos los propietarios de los medios de producción. Y esa granúa, esa canalla de Carlos Mazara, aún así se dice marxista. Y la prostituta hija suya dice que es el primer marxista-leninista del país. Y no conoce ni siquiera la ley del valor. No conoce ni siquiera la elemental ley de la producción social y la apropiación privada. Eso es lo que caracteriza a un merodeador del Partido Comunista. Alega que tuvo con nosotros 23 años y no conoce ni siquiera lo más elemental, que es que en el capitalismo la propiedad es privada, pero la producción es social. Y el fruto de la producción va a mano de los capitalistas, no de los trabajadores. ¿Cómo pueden ser dueños los trabajadores del producto de su trabajo cuando laboran en la condición de esclavos asalariados que venden su fuerza de trabajo? Es una ignorancia total. Y esa vagabundería la respalda un granuja como Emilio Laureano Solorín. Este hay que conocerlo. Se trata de que este señor le abrió, así como Baselli abría la puerta a los bandoleros de la zona de Guarícano por el torito dominicano, que perpetraron el asesinato con un tal Moisés a la cabeza de un familiar, primo o yo no sé qué, de Freddy Beragoico. Este llegaba más lejos, puesto que le abrió la puerta de la organización a un comerciante traficante con obra de arte obtenida por los maleantes invasores de Irak y obra de arte perteneciente a la familia incluso de Saddam Hussein y que fueron trasladadas al país. ¿Por quién? Por el sujeto llamado Fausto Brito, que anda por ahí jactándose de que es negociante de obra de arte. Y por lo cual organismos internacionales del Servicio Secreto norteamericano han llevado a cabo incursiones de allanamiento en sus diversas viviendas. Hace mucho que formulé la denuncia y la explicación de por qué era inadmisible para nosotros dar cabida en nuestros alrededores de tales merodeadores y maleantes traficantes con obras, productos del saqueo y la agresión a los pueblos, como era el caso de Irak. Y nos referíamos a Emilio Laureano y a Fausto Brito. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.